entran con brutalidad, las cámaras entran, nos enfocan las caras. Tenemos que tener los mismos derechos laborales y humanos como cualquier otro trabajador. Lo que estás escuchando fue la primera reunión de negociación con el Consejo Municipal del Gobierno Municipal de La Paz. Estuvieron presentes en esa negociación, además de OMESPRO, Organización de Mujeres en Estado de Prostitución, Mujeres Creando, estuvo presente el presidente del Consejo Municipal de La Paz, Pedro Sus, y las concejalas Cecilia Chacón y Katia Salazar. Difundimos esta reunión porque creemos que tiene un carácter pedagógico para el conjunto de la sociedad boliviana conocer el transcurso de una reunión entre un sector social y la presidencia del Consejo Municipal de La Paz. La única manera de recrear, regenerar y refrescar las luchas sociales es si las podemos compartir. Aquí, la grabación in extensa de esa primera reunión. Sobre todo tiene el propósito de escucharlas, ¿no? De escuchar cuáles son sus necesidades, sus criterios. Hemos recibido adjunta a la nota una iniciativa legislativa ciudadana, que es una herramienta de participación directa, está abierta a todos los sectores de nuestra comunidad, y como corresponde, ¿no? No es que yo decido si va o no va, si está bien, si va mal. Hay una comisión, en este caso Comisión de Desarrollo Humano y Culturas, a la cual corresponde ver el proyecto, y lo que dispone la ley de participación y control social es que si hay observaciones o ajustes necesarios, etc., porque nosotros no pedimos que las iniciativas legislativas ciudadanas sean redactadas por abogados, porque para eso redactaríamos nosotros no más, sino que sean redactadas por las propias, sino que sean redactadas por las personas que conocen su problemática, que conocen sus necesidades, que conocen los temas que requieren que sean legislados, y después ya trabajan con otros asesores, con otros abogados, ya para darle la forma que tiene que tener una disposición legal, de acuerdo a la economía jurídica. Entonces, lo que yo voy a hacer es derivar esta iniciativa legislativa a la comisión, y ahí seguramente se va a conformar una comisión conjunta con algunas de ustedes, porque se trata de una comisión de trabajo, ¿no es cierto? Si vas a grabar, me pides permiso. Ah, no, pensé que no había óbice, como ustedes están tomando nota. Sí, estoy grabando. Pensaba grabar in extensa toda la reunión. No hay problema, pero... Entonces, mil disculpas por no haber pedido permiso. Estoy grabando para memoria, digamos, de todo este trabajo que se está realizando. Está muy bien. Entonces, les decía que seguramente se va a hacer una comisióncita ya para sentarse a trabajar, ¿no? Buscar y... Pero de todos modos, como les decía al inicial, sobre todo queremos escucharlas a ustedes, que son las directamente involucradas y concernidas en este tema. Decirles también, lo saben porque ha tenido una difusión pública, que nos hemos reunido también con otras organizaciones, ¿no es cierto? Porque así es nuestra obligación, nosotros tenemos absolutamente a todos. Nosotros no determinamos quién es legítimo, quién no es legítimo. Aquí, incluso cualquier persona individualmente puede venir y pedir, exponer sus temas y sus problemas, y nuestra obligación es escuchar. ha sido tú. Así que les reitero mi saludo, mi bienvenida, y somos todo oídos. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Primeramente está dando el tiempo que se está quitando, señor presidente, y a todos los concejales que están aquí presentes. Nosotros estamos aquí queriéndonos presentar. Somos una organización que se ha establecido el 12 de septiembre del 2012. Somos denominadas OMESP, que significa Organización de Mujeres en Situación de Prostitución. Nosotras somos mujeres autogestionarias, trabajamos para sí mismas. Nosotras no dependemos de terceras personas. Todas nosotras somos personas adultas, estamos en nuestras facultades mentales y físicas. No, y asimismo hacemos el servicio sexual. Y es, sinceramente, señor presidente, usted tiene la obligación o puede dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Nosotros también somos parte de esa sociedad, quieran o no, somos parte de esa sociedad. Pero mientras tanto a nosotras nos discriminan, nos humillan, nos maltratan, tanto la policía, la prensa, los mismos funcionarios de la alcaldía, más cuando se presentan conflictos sociales, como es el caso del Club Catanes. Eso se ha tomado para amedrentar a nuestras fuentes de trabajo, porque vienen con agresiones. Nosotras abrimos las puertas para que ingresen, abrimos, pero pese a eso entran con brutalidad, las cámaras entran, nos enfocan las caras, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde hay? No hay, ¿cómo se puede? No tenemos derechos, nosotros tenemos los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajo. Respeto, y tenemos que tener los mismos derechos laborales y humanos como cualquier otro trabajador, pero a nosotros no nos tratan así. Nos tratan peor que a delincuentes. Nosotras somos madres, tenemos hijos, tenemos una familia que mantener. Eso quisiera que entiendan, que no confundan el trata de personas con el trabajo sexual. Eso queremos que no se confunda. Bueno, como decía la compañera, OMESPRO se ha conformado en base a un grupo de mujeres que han decidido trabajar en situación de prostitución, y acompañadas por dos integrantes de Mujeres Crean, María y yo, hemos conformado esta organización que se llama OMESPRO. A partir de eso, las compañeras han determinado ellas mismas un código de ética para el funcionamiento de sus locales, que la compañera lo va a explicar. Tenemos unas reglas de trabajo, o sea, con las que trabajamos nosotras. Hemos alquilado, o sea, oficinas, a las que llamamos oficinas realmente. Son lugares de trabajo. Nosotras somos autogestionarias, somos un grupo de chicas que alquilamos un ambiente y compartimos los gastos. O sea, todo y repartimos igualitariamente todas las ganancias. Pagamos nuestro alquiler, nuestra agua, nuestra luz, todo. Trabajamos de día, somos locales diurnos. No consumimos bebidas alcohólicas, cero bebidas, porque queremos cuidar nuestra salud y cuidarnos también de las agresiones, porque muchas veces pasa con el alcohol muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotras nos implantamos horarios, los horarios que nosotras podemos ir a trabajar a ese lugar entre nosotras, y para seguir con nuestros estudios, dedicarnos también a nuestros hijos, a nuestra familia. No recibimos menores de edad tampoco en nuestros locales, no hay menores de edad, no se consumen bebidas alcohólicas. Y también estamos, o sea, dispuestas a que vengan otras compañeras a trabajar, que se unan a la organización, y somos autogestionarias. Nosotras siempre nos cuidamos, usamos preservativo por nuestra salud, ¿no? Y para cuidar también a la población, usamos siempre el condón. Y eso sería, o sea, todo lo que hay dentro de nosotras. E incluso entre nosotras mismas, los carnets sanitarios nos controlamos, carnets de documento, todo entre nosotras. Sí, de acuerdo a lo que usted explicaba, que hay otras organizaciones también, es importante aclarar que existe un grupo denominado, conducido por la señora Lili Cortés, que son dueños de locales. Las compañeras pueden explicar. Nosotros en sí queremos hacer una denuncia pública ante la señora Lili Cortés, porque ella mayormente defiende a los bares, a las whiskerías, y hace que, digamos, locales que se tienen que clausurar, ella pide dinero y no lo hace clausurar. Creo que tiene convenios con más que todo con los del Alto, con la policía, con los de sedes, donde ahí mismo, digamos, una muchacha no va un día a su control, tiene una multa de 50 bolivianos, que eso se cobra en el mismo, en el mismo sede del alto. Ahí tiene su caja y ahí deposita sus 50 bolivianos de multa. Pero no tiene digo que cuando nos reunimos con doña Lili, ella también tiene sus denuncias, ¿cierto? Con ustedes. Yo no sé si es útil, bueno, que todo el problema termine en una pelea interna entre grupos, no sé si eso las va a ayudar. Por supuesto, ustedes tienen la más absoluta libertad de hacer lo que creen que es conveniente y lo que es necesario hacer, pero no las va a ayudar y va a acabar en una champaguerra, como se dice, ¿no?, de acusaciones de un lado o del otro lado, y gran pretexto para que una vez más todos miremos para otro lado, no al fondo de la cuestión, que es justamente ver los mecanismos para evitar la vulnerabilidad, la vulneración de los derechos que ustedes tienen como ciudadanos, como todo ciudadano, como ciudadana, ¿no es cierto? Y claro, los medios que viven del escándalo, ¿no?, felices, van a tener un escándalo más para llenar sus espacios disque informativos, ¿no es cierto?, y listo. Es simplemente un comentario que ustedes tomarán sus decisiones, pero vamos a reproducir lo que ocurre en todas las organizaciones, para nosotros, las juntas de vecinos, los sindicatos, todo el mundo tiene sus auténticos, genuinos, originarios, verdaderos, ¿no es cierto?, y lo contrario. Entonces, bueno, no, para nosotras lo importante es aclarar, como usted ha indicado que ha venido otro grupo, para nosotros es importante aclarar quién es la señora Lili Cortés y quién es y qué es Omezcla. O sea, no es para entrar en discusión, ni es lo que menos nos está preocupando ahorita, pero sí es importante aclarar quién es la señora Lili Cortés. En todo caso, sí, también una cosita última que quiero decir, es que tenemos absolutamente claro que no, nada tiene que ver la trata de personas, el proxenetismo, con el ejercicio de un oficio, llamémoslo así, ¿no es cierto?, que no está prohibido, que está incluso constitucionalmente permitido. Lo que está prohibido es el proxenetismo, la trata de personas, etcétera, etcétera. Pero lo que ustedes hacen no está prohibido. Entonces, lo que tenemos que encontrar, porque, claro, no está prohibido, pero hay un enorme vacío legal y normativo, porque todos, como decía, preferimos mirar para otro lado, ¿no es cierto?, en vez de entrarle al toro, porque somos una sociedad profundamente hipócrita. Bueno, entonces, todo se dice a medias, etcétera. Y eso es lo que queremos ver con ustedes, y mismo les hemos planteado a las otras organizaciones, cómo resolvemos ese vacío legal, que adicionalmente está más enredado todavía porque no es una competencia exclusiva del gobierno municipal, ¿no? Tiene que ver la gobernación, porque se depende de la gobernación, no depende de nosotros, tiene que ver la policía, o sea, es un embrollo gigantesco. Pero en el marco de lo que la policía, perdón, no tiene nada que ver. Ana María Campero logró, como defensora del pueblo, quitar toda tuición, pero toda tuición, de la policía con prostitución. La policía tiene solo tuición sobre trata y tráfico. Y claro, solicita documento de identidad. Además, en el marco de lo que es la seguridad ciudadana, que también es una gran abstracción. Pero no tiene una prisión que jurídica legalmente establecida. Bueno, sí, la verdad es que es un tema de interés. resolución que estamos al tanto de la resolución de la Defensoría del Pueblo, sabemos de los atropellos que se cometieron. Quisiéramos pedirles que nos dejen avanzar. Nosotras hemos venido con una propuesta, nos hemos ordenado. Y por favor, queremos exponer, porque nosotras no hemos venido aquí a mostrarles las heridas, sino a formularles una propuesta que compete al Gobierno Municipal de La Paz, que está dentro de las competencias del Consejo Municipal, o sea que estamos hablando, por decirlo de manera muy vulgar, con el dueño del circo. Estamos interpelándoles a ustedes, porque ustedes son los interlocutores y las interlocutoras como Consejo Municipal de la iniciativa legislativa que estamos proponiendo. No sé si cómo podemos... Bueno, adelante. Entonces, María, ¿podemos avanzar? ¿Sí? No, avanzaremos con la propuesta. Sí, aquí había pedido primero la palabra. Adelante. Sí, más que todo, tal vez no quieren entrenar. Como acá lo dijeron mis compañeras, nosotros lo que queremos diferenciar es que esto no es una organización de dueños de privados, que realmente ahí es el proselitismo. No, como claramente lo dice el Código Penal 321, proselitismo presenta a aquella persona que lucra a través de otra persona, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, tal vez a grandes gritos están diciendo las compañeras, de que nosotros no pertenecemos a la OTNB, que está camuflado, aparte de trabajadoras nocturnas, que es todo, tengo que decir, solo las 12 de octubre, más que todo, o sea, todo lo nocturno, ¿no? Entonces, lo que aquí se está queriendo ver es nos están queriendo confundir. Como la primera vez que vinimos a dejar la carta, nos quisieron confundir que somos parte de la OTN. Nosotros estamos haciendo directamente, somos otra organización que estamos ligadas a varias compañeras, agarramos un solo lugar, ¿no? Entonces, lo que ellos ven es tienen sus representantes, son dueños de locales, no son como lo dicen, autogestionarias. Es esa nuestra molestia, de que nos quieran confundir. Nosotros no somos proxenetas directamente, somos autogestionarias. Y muy aparte, lamentablemente, en el acto ocurre de que tiene una gran cabida, se presentan unas listas de los dueños de locales, son unas listas que se otorgan. Agarran, hasta en noticias está diciendo que son 34 afiliados. Ahí claramente no puede decir 34, o sea, María Paz, o sea, 34 nombres, 34 afiliados, 34 locales afiliados, que supuestamente no son clandestinos, ¿no? Entonces, si no son clandestinos, ¿dónde están sus permisos que supuestamente se ha otorgado la alcaldía de Tarto, ¿no? Otra situación es que un grupo de, por ejemplo, mis compañeras del alto, es donde realmente se cansaron de ver todo ese maltrato económico que se podría decir en el alto. Porque, como lo decía hace rato mi compañera, son 50 bolivianos que se cobró. Esas denuncias nosotros ya las hicimos arriba, y lamentablemente creo que no se está haciendo mucho caso. Ya se hizo arriba, sí, pero tal vez no de informarme, ¿no? Entonces, este último lo que se hizo es cambio de libreta, o sea, a gusto uno tiene que ir y directamente manejarlos, yo puedo decir manejarlos, a autoridades, que la misma señora que decide, puede ser que decide, bueno, ya no, un ejemplo, ya no me gusta el color de la libreta, ahora lo cambio de otro color, y todas tenemos que regirnos a eso, dejando todos nuestros datos ahí. Por ejemplo, ahora es verde, o sea, yo tengo que dejar esto, y eso va a estar al alcance de cualquier persona por si quiere hacernos algún daño, por violar nuestra privacidad, porque acá tiene todos nuestros datos. Para la Constitución hay un derecho nuevo que es el habeas data, ¿no? Que nadie puede utilizar ni su imagen ni sus datos sin autorización de ustedes. Pero lamentablemente lo hace. No, yo sé. Lo hace. Entonces, ahora... había pedido la... Yo quería explicarle lo que ha dicho justamente mi compañera, esto, lo que es diferente, ¿no? La OTN y nuestra organización, porque nosotros hemos trabajado con ella, porque no la conocíamos a la señora María, y la señora ha venido a nosotros a decirnos, nosotros vamos a organizarnos, vamos a ayudar, así, ¿no? O sea, nos ha parecido bien porque no teníamos a dónde acudir cuando venían de batida, nos llevaban, nos buscaban, además que teníamos, éramos de mayor edad, no importaba eso. Entonces la señora, cuando ya teníamos así una reunión, en cada reunión nos sacaba 50 bolivianos, ¿sí o no? Nos sacaba toditas y teníamos que juntar 400, 500 bolivianos. Al final de la reunión toditos teníamos que pagar a la señora. ¿Por qué? Porque ella decía que ella venía a hablar, que se quita tiempo, que tiene su familia, que con eso se mantiene, todo eso. Entonces, era bastante, ya 2 años así nos ha avisado la señora de eso, es que nos hemos alejado de la señora, o sea, nada que ver que nosotros queramos pelearnos con ella o otra cosa, sino que solo estamos aclarando que nosotros somos diferentes, nada más. Vamos a la próxima. Buenas tardes. Nosotras ya habíamos presentado la propuesta, ¿no? Nuestra iniciativa ciudadana, en cual nosotras pedimos ya no ser más ilegales, ¿no? Que nos den una licencia de funcionamiento, ¿ya? Y también que haya esa diferencia entre venta de sexo y el proxenetismo, o si no, venta de sexo con venta de alcohol o whiskerías, porque al final nosotras no pertenecemos a ese rubro. Nosotros en realidad queremos que nos den un rubro así, para que nos den una licencia de funcionamiento. Y a la vez también que nos digan qué requisitos tenemos que presentar. Esta propuesta la hemos realizado al marco de la Constitución Política del Estado y de las leyes vigentes, tomando en cuenta que el municipio no tiene el rubro específico de los locales autogestionarios, pero sí existe licencia de funcionamiento para las whiskerías, para los centros de masajes que contemplan la venta de alcohol, ¿no? Entonces, María, podemos... Sí, a mí me gustaría contextualizar un poco esto, porque nosotras hemos intentado sacar licencia de funcionamiento. Y eso depende de una normativa municipal. Nosotras les estamos haciendo una propuesta que ha estudiado la historia de nuestro país, porque hay antecedentes, y la problemática de prostitución en varias ciudades del mundo, donde no hay una respuesta coherente. Porque básicamente las respuestas de los gobiernos municipales se han dividido o en el abolicionismo, que termina siendo persecución contra las mujeres en prostitución, criminalización de ellas, porque no pueden acabar con la prostitución porque no tienen una alternativa que ofrecer a las mujeres. Entonces las persiguen. O la criminalización y persecución de los prostituyentes, de los usuarios de prostitución. Entre esas dos alternativas se han movido las propuestas de los gobiernos municipales a nivel mundial y nosotras tenemos una tercera propuesta diferente. Como contexto para, digamos, de censura al trabajo del gobierno municipal, siendo que es una gestión tan larga, yo quisiera pasarles este insumo, que les he traído varias fotocopias. Este insumo es el reglamento de las casas de tolerancia de 1906. Está en la antología de las mujeres de Bolivia, de Luis Oporto Ordóñez. Pueden ustedes ver este reglamento de 1906 de las casas de tolerancia, hay uno para cada uno. Básicamente se reedita un siglo después en Bolivia, ¿no? Entonces, es bastante grave porque es un reglamento obviamente puritano, conservador, etcétera, etcétera, que termina en desmedro de las mujeres en situación de prostitución. Nosotras les estamos planteando una vía de salida muy interesante, que es separar la venta de sexo de la venta de alcohol. Lo que está haciendo el gobierno municipal por lavarse las manos es no legitimar la venta de sexo, pero sí legitimar la venta de alcohol como camuflaje de la venta de sexo. Son ellas mismas las que dicen, lo peor que nos puede pasar es vender sexo borrachas. Y lo peor que nos puede pasar es vender sexo a un borracho. Porque en las dos condiciones, nuestro fin es el fin de nuestro cuerpo, la merma del dinero que nos ganamos, y además el riesgo de vida. Entonces, muy interesante si el gobierno municipal de La Paz, de manera vanguardista a nivel mundial, fuera capaz de reconocer el rubro venta de sexo y reconocerlo en el marco de que la única que puede vender sexo es una persona en primera persona, porque ese es un ejercicio de decisión personal que nadie, sobre el cual nadie puede tener juicio válido. Entonces, se reconocerían los locales de las compañeras. Nosotras habíamos avanzado con el doctor Segurondo del CEDES, porque estaba, como el gobierno municipal estaba tan cerrado, y esto se ha abierto gracias al escándalo Catanas y la complicidad del gobierno municipal con el funcionamiento del Catanas. ¿Cómo estás grabando? Estoy grabando. Entonces, que quede constancia de que eso lo vas a tener que probar. Muy bien, encantada. Estamos en el proceso con Noemí Cámara. Pasa lo siguiente. Con el doctor Segurondo habíamos llegado a cosas interesantes. Que nos pidan un botiquín, que nos pidan dos juegos de sábanas, que nos pidan un basurero, pero que no nos pidan la inversión de una barra americana de 20 mil, de 30 mil dólares, de 500 mil dólares, con las que solo puede contar un proxeneta, que trafica con mujeres. Es decir, que a los locales de las compañeras, los niveles, primero se reconozca el rubro al cual ellas pertenecen y se acabe con la doble moral. Eso sería una normativa del Consejo Municipal. Y luego en la letra chica, que es en la reglamentación para la obtención de una licencia de funcionamiento, se toma en cuenta que son personas que tienen como único medio de producción su cuerpo. No cuentan con un capital. Por lo tanto, no se pueden ir con exigencias sobre sus locales. Ellas lo que hacen es alquilar habitaciones. Ellas ni siquiera alquilan, bueno, algunas tal vez alquilarán un departamento, pero básicamente ellas alquilan habitaciones que funcionan para venta de sexo. Y lo que hacen es alquilar las contiguas, unas al lado de otras, para y brindarse protección física, cosa que si una grita la otra puede acudir. Yo creo que sería un paso histórico para el gobierno municipal, es decir, el que más ganaría políticamente es el propio gobierno municipal. Les he traído un par de ilustraciones por si acaso para señalar el carácter histórico de la prostitución en nuestro país. Estas son del archivo Cordero. Son de la época en que la policía tenía tuición y las registraba como delincuentes. Les he traído esta otra gráfica de la época de la colonia, que está en el Museo de América de Madrid. Ella supuestamente es una prostituta de la época colonial. Y también hay en el libro Matrimonio y Sexo en el Incario bastantes referencias del antropólogo Efelsen, bastantes referencias a la existencia de la prostitución en el Incario. Las compañeras se llamaban en esa época Pampa y Runa, que eran mujeres de, digamos, de la calle, del pueblo, de la plaza, más o menos algo así es el término, ¿no? Entonces, la acumulación de dolor, de discriminación, de vulneración es centenaria. Por eso, la deuda social también es centenaria. Darle una salida a esto, una salida de dignidad. Las compañeras son las primeras en que están dispuestas a discutir derechos y obligaciones. Nosotras tenemos un local autogestionario que no es de venta de sexo por ahora, y para gestionar nuestra licencia de funcionamiento cumplimos con una serie de obligaciones que nos dan derechos, y lo hacemos una vez al año. Y luego, si viene un inspector, le mostramos nuestra licencia y fin de la discusión. Ellas lo necesitan esto con urgencia. Nosotras las hemos atendido básicamente en cuanto a redadas policiales. Hemos constatado que la policía entra con el gobierno municipal, con los famosos chalequitos amarillos, que piden sexo gratis, que lo hacen recurrentemente, que llaman a los medios de comunicación para crear la atmósfera de lucha contra la trata, y van a los locales de las compañeras, porque son las pobres del sector, porque en la prostitución también hay un mundo desde prostitución de lujo hasta prostitución proletaria. Entonces, estamos hablando, en la propuesta está todo bien, bien clarito, y me gustaría, esa sería la contextualización histórica que me competía a mí preparar. Las compañeras son las dueñas de la propuesta, de la práctica, de los reglamentos internos que ellas se han creado, y es muy simple. Ahí hay un artículo único que no sé si vale la pena darle lectura porque les hemos pasado el documento. Yo tengo una consulta. La propuesta que se tiene es para el rubro de los derechos del sexo. Esto se daría a título individual, a la persona, para que, no directamente a la asociación. La asociación está conformada por varias, pero esto sería a título personal. No podría ser a título personal porque estaríamos entrando dentro del proxenetismo, que sí está penado por el Código Penal. No, más bien a través. No, porque sabes que las personas. A ver, perdón, es que en una oficina, digamos, la licencia viene. Digamos que yo soy Jackie y trabajo con Carmen y Julio. Ya. Si la licencia viene a nombre de Jackie, Jackie va a aparecer en la figura de proxeneta de Carmen y Julia, que no lo es, porque son, digamos, son tres compañeras que ejercen la prostitución. Pero la licencia puede tener tres destinatarios, claro, tres administradas, como se dice, no sé, todo, puede ser tres, cinco, pero no se le puede dar la licencia a la organización como tal. A mí me parece interesante el enfoque que plantea la cultura del grupo de sexo. Lo que sí me preocupa es el problema del local. Eso nos suscita un problema en términos jurídicos, porque si hablamos de darle la autorización a la persona, al individuo, ya podemos hablar de persona colectiva, como asociación, como convenio interno, sin burocracias de personerías jurídicas, pero sí reconociendo la validez de estos acuerdos, viendo mecanismos internos justamente para que una de tres no empiece a ejercer como las otras, ¿no? Porque además de la licencia está su nombre, o sea, y ustedes ya saben cómo se reproduce eso en otras estructuras. Porque el artículo 321 del Código Penal dice, proxenetismo, quien mediante engaño o abuso, bueno, nos saltaremos al primer párrafo, vamos al segundo, que es importante, la tercera realidad, dice, será sancionado con pena de privación de libertad de 5 a 10 años el que por cuenta propia o de tercero mantenga ostensible o encubiertamente una casa de prostitución o lugar destinado a encuentros con fines lascivos. Pues el problema todavía en términos jurídicos de leyes nacionales sigue siendo el lugar, ¿no? O sea, el problema no es dar ahorita una licencia de funcionamiento de actividades y servicios a una persona. El problema va a ser siempre el lugar. No. Por ahora, en la interpretación del código, a menos que ustedes hayan hecho un análisis. No. Yo no le veo en ese. Yo pensé cuando tú señalaste el lugar y concordé contigo, pensé que te referías a las condiciones, porque las condiciones de trabajo de las compañeras son precarias, ¿ya? Eso, empecemos por ahí, porque estamos hablando de mujeres que tienen como único capital su cuerpo, o sea, estamos hablando de eso. Ahora, entonces, la normativa respecto al local puede ser muy exigente en cuanto a higiene, pero no en cuanto a capital de inversión. Ahora, respecto a lo que tú dices, no hay problema, porque nosotras, por ejemplo, con Omespro, hemos creado Omespro por generar un pequeño paraguas de protección de las compañeras, pero no nos interesa ir reivindicando. Sí, la licencia sale, como tramitamos nosotras, las mujeres creando la licencia, ya no sé bien a qué nombre sale, pero en todo caso, podría salir a nombre de las tres titulares de ese local que dan la dirección donde funciona. Y no hay problema, no hay figura delictiva ahí. A ver, vuelvo a leer. Se dice que el lugar, la casa donde se realiza el acto de prostitución o la actividad de prostitución, si bien el trabajo sexual, la persona que ejerce de manera autónoma, no está penalizada o criminalizada, sí lo está el proxeneta, y sí también la casa. No, esa es una interpretación que estás haciendo tú. Porque entonces, ¿qué quieres? ¿Lanzar la prostitución a la calle? ¿Por qué no reivindicamos la prostitución callejera? Es más peligroso que buscar. De ninguna manera, ese es un prejuicio tuyo, todo lo contrario. Hace años que vengo trabajando este tema, mucho antes de ser concejal. Bueno, nunca te he visto en esto, pero no, ¿qué vamos a hacer? Efectivamente, es que... No, te he visto. No, bueno, no sabía que hay autoridades y sectores que son los únicos que trabajan los temas. He estado trabajando con la ¿por qué se dice muy demagógicamente estas cosas desde hace años? María, y el rato que a las compañeras se las hostigan, María, no hay ni Pedro ni nadie. María, es tu criterio. Es que es así. Pero bueno, yo les comento los antecedentes. Y yo tengo interés de seguir trabajando en este tema y trabajando en los mejores términos. Entonces, lo que nosotros queremos ver es si ustedes han analizado este factor. Yo no se los estoy poniendo como perros. A mí no me interesa cumplir esto. O sea, yo tengo otras posturas respecto al tema. Son posiciones personales que las discutiremos en el ámbito personal cuando ustedes gusten. El tema es ahora cómo podemos encontrar justamente una figura jurídica que nos permita abrir este espacio para reivindicar los derechos de las mujeres que ejercen trabajo sexual de manera autónoma e independiente. Incorporar déjame terminar. Entonces, yo tengo varias preguntas. Pues, otra cosa que me interesaba, y yo creo que no se va a agotar el tema en una reunión, tienen una propuesta, yo la estoy viendo ahora, creo que hay temas que hay que trabajar. Yo personalmente considero que vamos a proponer una consulta jurídica, porque al final no es mi definición, ni yo soy la que interpreta las leyes, ni tampoco debería ser la policía, ni debería ser el sujeto sujeto a la calle. Tenemos que mandar una consulta y la voy a trabajar, es mi compromiso, María, con compromiso entre ustedes, trabajar una consulta a la Asamblea Legislativa. En ese sentido, no, ¿por qué? Porque además hay una contradicción real en la propia norma y en los hechos. O sea, está legalizado la práctica del trabajo sexual autónomo, no está penalizada la prostitución, pero resulta que hay un artículo que se presta a la interpretación y es por eso que no se otorgan, no hay un municipio del país que otorgue autorizaciones como tal para limusinos o prostíbulos. Y ustedes saben que todos están enmascarados como whiskerías, clubes privados, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y que hay una práctica contradictoria, y es parte del argumento para hacer la consulta jurídica, en dos hechos. Primero, que la gobernación a través del CEDES hace los controles sanitarios de los ambientes para ver si cumplen en teoría con el tener el agua caliente, las habitaciones, las sábanas, etc. Ustedes saben cómo funciona. No depende de nosotros, depende de la gobernación. Y claro, responde a una política nacional de salud que vendría a ser contradictoria con la interpretación de un código penal que me dice que es ilegal tener una casa de prostitución. Si es ilegal, entonces ¿por qué fiscalizan y por qué regulan desde el ámbito de salud? Pues yo creo que tenemos las condiciones sentadas para que haya una respuesta favorable a las legislativas de ley. No obstante, y sin que esto sea un requisito para tener más un trabajo, nosotros podemos ir trabajando en el ámbito municipal en nuestro grado de entonces es eso. Y respecto a mis consultas sobre el tema de cómo distribuyen los ingresos, eso no me quedaba claro. Me dio la impresión de que hacían algo como que cooperativo, pero cómo hacen, si uno trabaja más horas que otra o cada una trabaja un horario dedicado, tienen iguales responsabilidades, cubren los gastos comunes y luego lo que queda lo invierte. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si hay predisposición de ustedes o sus afiliadas de pagar otro tipo de aportes. No les estoy hablando de las patentes, les estoy hablando de, como todo trabajador, aportes voluntarios a la AFP, por ejemplo, aportes voluntarios para un seguro de corto plazo o de los seguros de salud. ¿Lo han discutido? Bueno, es ahí otras compañeras que sí aportan. Aportan a la AFP. Sí, sí, claro. Claro, esos son los aportes voluntarios. A mí me gustaría. Perdón la palabra, a mí me gustaría decir algunas cosas, ¿no? Es buscarle el pelo a la sopa, Cecilia, lo que tú estás haciendo, porque es el local el que está criminalizado, donde una X persona lucra con el sexo de terceros. Y esa es una cosa así. Es decir, ir la Asamblea Legislativa Plurinacional, de muy baja calidad política, de muy baja calidad humana, de alto nivel de proxenetismo y consumo de prostitución, porque estoy terminando un estudio sobre ese tema que va a salir muy pronto, que es el estudio de homofobia en la Asamblea Legislativa, va a manosear el tema políticamente. Yo he escuchado a Jorge Silva ya incluso decir la derogación de la criminalización del proxenetismo. Y eso sería muy grave para las compañeras, porque ellas están aquí porque se han emancipado de un proxeneta. No, digamos, de alguna manera tal vez el ambiente silencia un poco a las compañeras, pero están aquí, no llegan a ser autogestionarias por la magia de no sé quién. Ellas han pasado por un proxeneta. Es lo más cruel y lo más brutal que una se puede imaginar. Entonces, si tú pretendes derivar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, nosotras, por lo menos en lo que nos toca a nosotras, no estamos de acuerdo. Y eso es lavarse las manos. A ver. No, perdón, terminaré, Pedro. A la gobernación, nosotras le hemos presentado lo que le compete a la gobernación, porque nosotras estamos muy ubicadas en esto. Al gobernador le competen los controles sanitarios, está la agenda en él, a ellas les consta que le hemos presentado en su mano la propuesta. Al gobierno municipal le compete las licencias de funcionamiento de los locales en la ciudad de La Paz. Las compañeras no son clandestinas por voluntad suya, son clandestinas por la doble moral del gobierno municipal. Porque una cosa es que la sociedad tenga doble moral, pero la institución tiene una obligación para la cual se les paga el trabajo. Esa obligación es la reglamentación de esas licencias de funcionamiento. No existe el rubro para que nos la otorguen. Lo único que le estamos pidiendo al gobierno municipal, al Consejo del Gobierno Municipal de La Paz, es la elaboración de una normativa que incluya el rubro de venta de sexo. Le estamos pidiendo que disocien, que separen venta de sexo de alcohol y venta de sexo de proxenetismo. Eso está en manos de ustedes. Podemos llegar, por supuesto, a ver de manera muy consciente las obligaciones y los derechos para luego la tramitación de la licencia. Es muy simple lo que les hemos propuesto, por eso es un documento de 3 páginas, que no queremos que se derive a Pedrito, Juanito y no sé quién más, y al Padre Eterno, y al cura, y al obispo, porque entonces estamos en lo mismo. No, no estamos en lo mismo, y van a disculpar, yo me dirijo a ustedes, que son las directamente involucradas en el tema, porque entiendo que el hecho de verse emancipado significa también que no necesitan que nadie hable a nombre de ustedes ni por ustedes, que ustedes tienen la capacidad y derecho, obviamente, de hablar con ustedes mismos. Nosotros no somos los dueños de la verdad, o sea, no pretendemos que aquello que nosotros decimos sea una sentencia con carácter de verdad eterna. Pero reconocemos que no hay nadie que es dueño de la verdad tampoco. Y por eso lo que les estamos proponiendo es hacer un trabajo muy serio, muy rápido, que sea en su resultado absolutamente inobjetable, que esté blindado contra toda posibilidad de observación legal, jurídica o lo que fuera, y que no sea simplemente una acción demagógica, ¿no es cierto?, para decir que hemos hecho. Lo que nosotros queremos es, trabajando con ustedes, ¿no es cierto?, y haciendo las consultas que sea necesario hacer, no por atropellarnos, hacer una cosa a medias, que después se caiga dentro de un mes, pero ya se ha hecho el show. Nosotros no nos interesa hacer el show para los medios, ni no nos interesa, no tenemos ningún afán de figuración, y por tanto, lo que queremos es que ustedes tengan un instrumento útil, un instrumento que les sirva verdaderamente y que de una buena vez por todas, ¿no es cierto?, acabe con esa hipocresía y acabe, tampoco va a acabar con la hipocresía, pero se salga de ese marco de la hipocresía para que ustedes tengan un respaldo que sea inobjetable, sostenible, sólido, ¿no es cierto? Así que nosotros vamos a trabajar con ustedes, cuando ustedes quieran trabajar con nosotros igual lo vamos a hacer, porque es nuestra obligación, porque efectivamente hemos identificado que hay un vacío y que eso las coloca a ustedes en una situación de vulnerabilidad y de vulneración de sus derechos como ciudadanos, ¿no es cierto? Todo eso está absolutamente claro. Por lo tanto, lo que necesitamos ahora es hacer rápidamente un programa de trabajo, no sé cuándo va a ser la reunión de trabajo, ya para sentarse, analizar, ver el detalle de las cosas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Así, ustedes nos digan cuándo podemos tener esta reunión de trabajo ya. Ahora es una reunión de intercambio de ideas para ver qué cosas estamos de acuerdo, qué cosas no estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero, ¿cuándo nos sentamos? Yo preferiría que fuera lo más antes posible, porque las redadas siempre vienen. Sí, entonces, para no estar en esos apuros, entonces sería lo más antes posible. Sabiendo que no vamos a hacer las cosas, le reitero una vez más, apuradísimos, lo vamos a hacer con la velocidad y la rapidez que sea necesaria, pero para que lo que salga de ese trabajo sea inobjetable, o sea que nadie pueda decir no, pero aquí dice que no sé qué cosa, ¿no es cierto? O sea que todo eso esté blindado para que ustedes, vuelvo a decir por tercera vez, tengan una cosa útil, efectiva, sostenible, ¿no? Que no sea una cuestión para una semana, que lo hemos hecho rapidito, y luego no sirve en realidad, ¿no? Entonces, por eso les digo que, no sé, hoy es jueves. Hoy es jueves, pues, en una semana. No, mucho tiempo. Ah, sí, mucho tiempo. O martes en la tarde. Martes. Está bien. ¿A qué hora les viene bien a ustedes? Está llegando la hora, nosotros vamos a estar. Bueno, ustedes trabajan de día, de repente, ¿se tienen algún horario? Lo que nosotros queremos es ya trabajar bien, no bueno. Queremos estar en la clandestinidad. Si esto ya nos cita 3 de la mañana, estamos 3 de la mañana, queremos una vez trabajar y madrugar, eso es lo que nos pedimos. El día martes a las 3, ¿tienes tu agenda? Sí, no, está bien a las 3. A las 3 de la tarde del martes. En la comisión es aquí mismo ahorita al salir donde hemos dejado. ¿Conoce Maya el lugar? Sí, además el otro día no sé cuándo usted se acercó conmigo a la ventanilla de la nota ahí a la vuelta. 3 de la tarde. 3 de la tarde, martes 18. Martes 18, 3 de la tarde. Hasta ese entonces, no es que ahorita guardamos esto hasta el martes, hasta ese momento nosotros vamos a hacer averiguaciones, consultas, vamos a hablar con algunos especialistas en el tema penal. Yo no soy abogado y chapuceo un poco el tema legal, pero nada más. Cecilia sí es abogada, ¿no es cierto?, tiene mayor conocimiento que yo. Vamos a estar trabajando para llegar con cosas ya más prácticas, más concretas al martes. Ahora, sobre ese punto, yo quisiera decir dos cosas, ¿no? La primera, que seguramente es bastante difícil, pero sería interesante que ustedes por lo menos lo escuchen, es que mientras el gobierno municipal empuje a las compañeras a una clandestinidad que ya hemos documentalmente presentado, que no deseamos, porque hay clandestinidades muy agradables, pero esta no lo es, pues no es coherente que el gobierno municipal reprima un sector que está pidiendo una regularización y con el cual hay una deuda ancestral. Eso yo creo que ustedes deberían tomarlo en cuenta para que ustedes se puedan tomar el tiempo que quieran. Entiendo, Pedro, que es un problema profundo, que hay que discutirlo, que hay que además saber plantearlo muy bien a la sociedad en su conjunto, que ese es un duro trago, pero las compañeras no pueden trabajar bajo el régimen de estrés, es en serio. Hace 2 semanas, Mayra, estaban compañeras en la FERCC. estaba y que se tenían todos los documentos. Sí, no, no, no, sí. Todo se habían llevado allá. Solo querían cuatro detenidos, no sé si confirmaban. ¿Solo tenían qué? Cuatro detenidos. Solo eran cuatro detenidos, pero en la tele decían que eran 50. Claro, siempre se bueno, la agencia es otra cosa, pero en lo que a nosotros es, respecta, es el problema que tenemos. Sí, vamos es que, a. No, Pedro, perdón, el problema es que la policía viene con funcionarios municipales y hacen un solo chavito marino. Vamos a hablar con lo que a nosotros nos corresponde, que es la Guardia Municipal, para que entre tanto estemos haciendo este trabajo. La Guardia Municipal, por ejemplo, se abstenga de intervenir en este tipo de locales. La FENCE, le podemos decir, le podemos pedir, le podemos explicar, no le podemos instruir ni le podemos mandar, no depende de nosotros. Y nuestra relación con la policía es pésima. Entonces, peor aún. Pero lo que toca a la Guardia Municipal, tampoco vamos a hacer promesas demagógicas. Vamos a decir a la gente que no intervenga, pues van a ser así. Pero es que hacen redadas conjuntas. Entonces, no va a intervenir la Guardia Municipal, eso vamos a pedir al alcalde que instruya a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la cual depende ahora la Guardia Municipal, Guardia Municipal, entre tanto estemos en este trabajo en este tipo de ambientes que no tienen licencia de expendio de alcohol, etcétera, porque ahí hay otros, son otros por los problemas, no es cierto, se abstenga de intervenir. Y sobre el otro punto, yo quisiera también decir que nosotras no pretendemos, como mujeres, creando hablar a nombre de nadie. Por eso nos hemos organizado conjuntamente. Nos vamos a retirar de cualquier negociación cuando las compañeras nos pidan que nos retiremos. Si hemos insistido en que entren 9 personas a esta reunión, es por carácter pedagógico, porque este es un sector que está, es una semilla de organización, para que las compañeras tengan el aprendizaje de saber lo que es un presidente del Consejo Municipal, lo que es un concejal, lo que es sentarse en una mesa y exigir, porque eso se aprende, y solo se aprende estando aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que nuestro acompañamiento es solidario, es político, también es un acompañamiento ético de hermanas mayores. La gente tiene derecho a aprender y una tiene derecho de enseñar ese camino. Entonces, por eso, mujeres creando, compañeras, el rato que ustedes consideren que es innecesaria nuestra presencia, con mucho gusto, nosotras nos vamos a retirar de cualquier negociación. Mientras ustedes consideren que sea necesaria y oportuna, también vamos a participar de las negociaciones que ustedes tengan con el gobierno municipal. Bueno, para terminar, quiero decirles que no necesitan pedir audiencia. Cuando necesiten hablar o reclamar o denunciar alguna cosa, vienen, me buscan o la buscan a Katia, a Cecilia, o no somos tan burocráticos como parecemos, solo que claro, tenemos algunas otras cosas también que hacer, y así como ustedes hay montones de otras organizaciones y actividades temáticas que también vemos, ¿no es cierto? Eso en ningún caso va a significar que ustedes sean menos importantes que otros sectores, tampoco más, todas son igualmente importantes, pero aquí tienen las puertas abiertas, ya nos conocen, no somos los ogros que María suele presentar en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Así que buenos días. Esta concejal también quiere hablar. He escuchado a todos y quería primero saludarla, comentarles, no sé si les han participado, tuvimos una reunión con Mayra la anterior semana y ya conocíamos algunas partes de la propuesta, conocíamos el espíritu de la organización y por supuesto hay un compromiso, lo hemos manifestado, queríamos que también lo puedan hacer llegar a ustedes, de que estamos comprometidos con el trabajo, comprometidos con la comunidad, lo ha dicho ahora el presidente, no necesitan hacer lobby. Pueden anotarse nuestros teléfonos también, porque el día a día sabemos que es duro, sabemos que es complicadísimo lo que estén manifestando, ¿no? Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto estamos nosotros ahí al pendiente. El otro día, y también me atrevo a decirlo porque hemos acompañado reunión de otras dos organizaciones. Conocemos cómo piensan, conocemos lo que está un poco pasando, porque por supuesto no estamos en ello. Hay que cuidar muchos factores, hay que cuidar muchos aspectos, seguro que sí. Lo vamos a hacer, trabajarlo juntas, porque no podemos ser adivinas. Vamos a sacar de su propia experiencia, de su propia información, algunos, decía, aspectos y cuidados. Pero también mencionaba una cosa del alcalde que me parece importante y responsable mencionarles. Si hay sucesos y hay acciones incorrectas de funcionarios, como dice María, del chalequito amarillo, tienen ustedes todo el derecho, por favor, de hacerlo conocer. De dar, no sé, el tema de los nombres, el tema de las imágenes, el tema de las situaciones. Por favor, estamos con Cecilia siempre al pendiente para que se haga la acción necesaria. Por favor. Perdón, una última cosa que no sé si es muy ambiciosa, ¿no? O sea, en la ciudad de La Paz pasa algo políticamente muy peculiar, y es que hay muchas problemáticas sociales que juegan un dominó absolutamente interdependiente entre el Alto y La Paz. No se puede resolver unas cuestiones en La Paz sin resolverlas simultáneamente en la ciudad del Alto. Es verdad que son dos ciudades, una masa poblacional impresionante, pero en el caso de prostitución, si se deja la clandestinidad en el Alto, el proxenetismo va a migrar de una manera y va a haber una concomitancia y una cosa perversa muy peligrosa. Nosotras hemos presentado la misma iniciativa a la presidencia del Consejo Municipal del Alto, y también hemos puesto en conocimiento a la alcaldesa Soledad Chapetón, que es ciertamente mucho más amplia que el alcalde Revilla y que ha mostrado una sensibilidad y un deseo de escucharnos muchísimo mayor. Pero obviamente ya está en un problema de gobernabilidad muy grande. Sin embargo, si es que hubiera alguna posibilidad de hacer una especie de mesa de trabajo de las dos ciudades para analizar, es decir, a nivel de consejo municipal, sería realmente algo muy coherente. Sí, está claro. Hay varias temáticas, esta, por supuesto. Estamos trabajando también. El agua, el transporte, cosas que no se pueden resolver solo en La Paz, sin tomar en cuenta el Alto, y algunos otros municipios en la temática de ustedes, sobre todo La Paz y el Alto, ¿no? De hecho, hace 5 o 6 años que estamos en unos esfuerzos denodados por encontrar esas maneras de trabajar conjuntamente. No había ninguna posibilidad de hacerlo con el anterior alcalde del Alto. Hay muchas posibilidades de hacerlo con la alcaldesa Chapetón, ¿no es cierto? Así que me parece una buena idea. Vamos a hablar con algunos concejales del Alto. No creo que ahí la cosa se resuelva muy rápidamente, pero si pudieran estar, vamos a tratar que estén el martes en la reunión. Ojalá acceda. Y no tenemos ningún problema que la próxima reunión sea en el Alto. O sea, tampoco es que estamos aquí y es el lugar, ¿no? Único lugar donde tenemos más cosas. Vamos a hacer. Muchas gracias. En riesgos burocráticos vamos a hacer la gestión para que esté representando al Consejo del Alto. Sí, la verdad se le agradecería mucho, ¿no? Yo hago más que todo por los compañeros que estamos en el Alto. Somos contadas las que estamos en el Alto, en las que trabajamos fuera del Occidente, pero también no me va a dejar mentir acá, la doctora Mayra es testigo de lo que nosotros denunciamos en el Alto, cómo viene a molestarnos, como ya te lo decía, a través de los chalequitos amarillos, denunciamos nosotros y todo es tapado ahí, mandamos a la policía, es tapado, no hace nada. Siguen los mismos funcionarios, se toman atribuciones que no les corresponden, vienen de otro distrito a molestarnos, a sacarnos dinero, pedirnos lo real, sexo gratis. Hemos presentado pruebas, fotografías, videos, pero cosa que no sabemos, no tenemos resultados hasta el día de hoy. Y si la verdad sería una alegría también, yo voy a transmitir eso a mis compañeras de dato, de que si la próxima podría ser la reunión arriba, porque también estamos, al igual que las compañeras de La Paz, estamos con esa inquietud, y como decir, cualquier momento van a venir, o, y lo más lamentable que en el acto es de, igual que aquí abajo, que hay bastante crecimiento. Gracias. Igual, compañeras, bienvenidas, esta es su casa, estamos para escucharlas, pueden anotar su teléfono, pueden mandar directamente para mandar mensajes, el 698 30205. Es el teléfono corporativo. Tal vez no siempre contesto, pero pongan un mensaje. Es decir, ¿puedo decir, por favor? 698-30205. Y estamos para servirles. Es nuestro trabajo, efectivamente, pero además lo hacemos con compromiso. Pero también lo hacemos seriamente. Y el mío es parecido, solo que el último es 7. ¿8? No, perdón. ¿O 7? 7, perdón, 7. Les cuento que la primera movilización que presentamos de demanda sobre prostitución estaba Katia bailando, porque no era concejal, estaba bailando con nosotras en la calle. El compromiso es desde antes. Y estaba de 9 meses de la bebé y en su barriga hemos dibujado así, o sea que realmente es una compañera que de muchos años. Cuente con los Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dado. No, pues, ustedes. Gracias por venir.